Exclusivo diariodemocracia.com. Es preferible pasar lo que estamos pasando ahora y no la soledad que vivíamos hace un montón de tiempo, que ni siquiera los socios de la cooperativa podían venir a trabajar porque no teníamos trabajo para ellos. Esto es bárbaro, inclusive los problemas que ellos van presentando día a día, con la experiencia, la poca experiencia nuestra, vamos tratando de solucionarlo entre todos. Y mirando en este presente, mirando hacia atrás, no, esto nos parece increíble. Es increíble. Es increíble porque de hablar de una destrucción total, de apertura de calle, de quedarnos sin nada, a esto es algo fabuloso. Así que nuestro eterno agradecimiento a Linaes, más allá que a Patricio le hemos golpeado la puerta un montón de veces hasta que un día en mi casa me dice: Pedro, ahora sí te puedo dar bolicia. Bueno, esto es no de la cooperativa, es de la ciudad de Junín y así tenemos que verlo todo. Como lo dijo él, esto es de todos los junineses y así vamos a defenderlo hasta lo último. En pleno aniversario de la cooperativa, ¿cuántos años? El 3 de enero cumplimos 16 años de nuestra fundación. Puedes decir persevera y triunfarás, Pedro. Mira, muchas veces creo que, siempre digo a los muchachos, los que quedamos acá somos los peores, fuimos los peores, pero los mejores se fueron. Los peores en el sentido de capaces, pero en resistencia creo que aguantamos bastante y vamos a seguir aguantando. Ahora con mucha más fuerza. Nadie nos va a poder sacar de este lugar y también nos queda un puntito importante que es el puro y neto trabajo ferroviario, que el cual estamos peleando también con Patricio y que también lo vamos a lograr y efectivamente el trabajo ferroviario va a ser para muchas más personas dentro de poco tiempo.